Bien, bueno, supongo que estará en la, en plena logística de lo que va a ser la marcha. Sí, estamos acá organizando un poco la jornada que se va a llevar a cabo hoy en Congreso. Y para ampliar un poco el reclamo de lo que te escuché que decías, no es solamente una cuestión presupuestaria lo que se está reclamando, sino es una cuestión de enfoques y de miradas, ¿no? Hace mucho tiempo que primero no se viene teniendo en cuenta el nivel de problemática que estamos teniendo en nuestros barrios con respecto a las adicciones. Y cómo fue creciendo, el crecimiento fue lamentablemente de manera exponencial, ¿no? El narcotráfico nosotros lo denominamos como una narcoestructura, es algo que funciona, no funciona sin el poder político y sin el poder de la cana, y hay como un entramado mafioso que va llevando adelante esto. Lo que quiere mostrar esta ley es que hay distintas maneras de llevar adelante los tratamientos. Nosotros, las organizaciones sociales, venimos llevando adelante un modelo comunitario que venimos defendiendo después del 2002, que es lo que queda plasmado en esa ley. Un modelo de tratamiento en donde el pibe no sea un enfermo, en donde el pibe no sea un chorro, en donde el pibe no sea un problema, en donde el pibe sea un otro con el cual se construye una realidad distinta, entendiendo un tratamiento con tierra y con techo y con trabajo, ¿no? No se puede pensar un tratamiento sin una vivienda para nuestros pibes, no se puede pensar un tratamiento sin un trabajo. Eso sería realmente pensar en una mirada integral, que es lo que no se está teniendo, que es lo que no están teniendo las comunidades terapéuticas que hoy brindan tratamiento a pibes de clase media, no nuestros pibes, obviamente. Entonces lo que deja esta ley plasmada es un poco las necesidades más populares que tienen nuestros pibes para acceder a un tratamiento y para poder tener la posibilidad de rehabilitarse. Claro, porque hasta ahora, digamos, los pibes, como decís vos, estaban considerados enfermos y eran recluidos y excluidos de la sociedad. Y ahora lo que se está planteando es que haya una protección integral para poder volver a rescatar, ¿no es cierto? Una mirada integral y un abordaje comunitario, ¿no? A poder construir realmente, entendiendo a los pibes y a las pibas en sus complejidades, respetando su cultura, respetando su barrio, respetando su vida en general, ¿no? Y entendiendo de que obviamente que sí, que están saliendo de la droga, que están construyendo vidas distintas, y que a pesar de que nos quieran dar un mensaje desalentador de que de la droga no se sale, o que estos pibes realmente no pueden salir más, nosotros damos fe y somos testimonio mucho de lo que también estuvimos en la droga o en la calle en algún momento, de que se sale, y que no solamente se sale, sino que se puede construir una vida digna para uno y para los demás compañeros que también hoy están en esa situación, en situación de calle, en situación de consumo, y están buscando una mano que no la tienen, y que el Estado obviamente por una decisión política no se la da, no es por ausencia, hay presencia, hay decisión política de no estar. Sebastián, nómbrame dos puntos de esta ley que vos consideres que son fundamentales, digamos, con puntos concretos que del pedido que hacen en este proyecto de ley. Lo más importante, y te puedo decir dos cosas, una es el abordaje comunitario, que es la manera de llevar adelante los tratamientos dentro de los centros barriales y dentro de las casas comunitarias. Ese sería como el punto fundamental. Y la otra es poder defender la herramienta que nosotros estamos utilizando, que se llama CAC, que son Casas de Atención Comunitaria. Esas Casas de Atención Comunitaria reciben un presupuesto del Estado, y lo que queremos garantizar con esta ley es que se pueda seguir cuidando y defender esa herramienta. Bien. Sebastián, muchísimas gracias por este contacto. No, por favor, hasta luego.